dejas morir tus sueños, de luchar por cada uno de ellos. Todo es posible en esta vida para todo aquel que en Dios confía. No dejes ir la esperanza, dice Dios, que el que persevera alcanza. Mantén tu vida muy bien convencida de que Dios sus promesas no olvida. Y di yo vivo, vivo para ganar, yeah, yeah, yeah, yeah. Vivo para triunfar. Mi vida es para ser bendecida, abundantemente y sin medida. Por su promesa vivo, vivo. Dice Dios que el que persevera alcanza. Mantén tu vida muy bien convencida de que Dios sus promesas no olvida. Y di yo vivo, vivo. Su promesa divina.